Bienvenidos a todos ustedes a Moleculares Podcast y también a Octopus Magnus, porque al final este audio va a llegar por ambas vías. Acabo de salir de ver Érase una vez en Hollywood, la película más reciente de Quentin Tarantino. Y esta va a ser como una crítica caliente, ¿no? De esas que se les llama tal cual, porque es improvisada y bueno, van a salir ideas que están ahorita fluyendo de mí de manera efervescente. Primero, un poco dar el dato de que mucha gente ha tenido, sobre todo youtubers y críticos de cine, han tenido un desencuentro. Hay una polaridad muy marcada cuando se habla de Quentin Tarantino, y es que hay mucha gente que no le gusta al director, o sea, no le gusta el director, cómo dirige, y muchas veces se siente un poco forzado alguna de sus películas, ¿no? Sobre todo creo que esta, ¿no? Me parece una película arriesgada, como todas las de Quentin Tarantino, pero tiene quizás tiene una agregación de falsa realidad. Lo que pasa es que lo que sucedió con Sharon Tate y el director Roman Polanski, la muerte severa, violenta, atroz que tuvo Sharon Tate por parte de esta banda, esta hermandad creada por Charles Manson en la época de los 70, que mucha gente cree que nada más fue una banda hippie con ideas bastante radicales, porque fue así, o sea, fue una hermandad creada por Charles Manson para expresar su violencia y su gran capacidad y habilidad de Charles Manson de manipular a la gente. Podía manipular a cualquiera, inclusive pues estaba inmiscuido entre la hermandad, estaba el baterista de los Monkees. Y bueno, cuenta la leyenda que el baterista de los Monkees, que ahorita se me va el nombre, le preguntó a Charles Manson que si le iba a hacer daño, y Charles Manson se hincó ante él y le besó los pies, ¿no? A ese grado de manipulación mental llega a Charles Manson, ¿no? Dándole confianza, dándole por su parte, y después manipulándolo, creándole ideas, ideologías, que de repente Manson, con esa habilidad que tenía, llegaba a creer a sus víctimas que la idea era semilla de ellos y no de Charles Manson. Bueno, en su época también estuvo Charles Manson involucrado con el productor musical Kaufman, que fue productor de los Rolling Stones y de los Monkees y de mucha otra gente, ¿no? Kaufman era un productor caótico que llegó a la cárcel en varias ocasiones y tuvo el roce con Charles Manson. De hecho, Charles Manson, para los que no saben, que bueno, aparte fue un drogadicto, hijo de puta, ladrón y de todo, tuvo la posibilidad de aprender a tocar guitarra gracias a que conoció a un individuo en la cárcel que le enseñó a tocar la guitarra, y tuvo canciones grabadas. De hecho, tiene dos discos. Uno que salió en los 70s con 10 canciones, y otro que producido por Kaufman, y otro que salió por ahí en el 2015, ¿no? Antes de que muriese Charles Manson. Y esta película trata un poco de retratar o plasmar la realidad vista desde la perspectiva fantasiosa, ficticia de Quentin Tarantino. Tanto es así que ha creado obviamente, o sea, los personajes de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt existen, existieron, pero no fueron lo que se está contando, ¿no? En esta película, obviamente, lo de Bruce Lee, por ejemplo, que mucha gente odia, que Bruce Lee aquí sea manoteado y inclusive golpeteado por actores. Pero es que Bruce Lee también tuvo su época en la que ya no peleaba. O sea, él se dedicaba a hacer coreografías ya del cine. Propiamente dicho, ¿no? Arte marcialista con dotes o distintas habilidades y podía haber sido derrotado, ¿no? Entonces, tampoco Bruce Lee fue un super beta humano, o sea, era un humano y tenía errores y obviamente perdió muchas batallas. Y de las batallas también se aprende de los errores y todo esto, ¿no? Entonces, es muy probable, yo no me enojo con el asunto de Brad Pitt derribando, es que nada más saben que derriba a Bruce Lee, o sea, cualquiera pudo haber derribado a Bruce Lee. Eso no incluye la derrota. O sea, se detiene la pelea porque están en un estudio de cine y porque hay mandamases en los estudios. Por eso se detuvo esa pelea. Pero bueno, son cosas ficticias, fantasiosas, que a mucha gente, bueno, creadas por Quentin Tarantino, que no necesariamente es la realidad. Y que mucha gente, a lo mejor en esta película, lo vio forzado, lo vio bastante fantasioso. Porque así es Quentin Tarantino. O sea, está Pulp Fiction, por ejemplo. Está Kill Bill, por ejemplo. Inclusive está aquella película de Rodríguez, que te sabe el nombre de Rodríguez. Que es Desde el crepúsculo hasta el amanecer, ¿no? Que tiene cosas fantasiosas, ¿no? Y tenemos, pues, una película que al final de cuentas es buena. Es una película que a mí me encantó. O sea, hay varios, en el apartado técnico, la verdad es que Quentin Tarantino siempre se ha lucido. Ha tenido fantásticas, fotografías y tomas. Esta película, de hecho, hay una secuencia por ahí que me encantó. Sobre todo lo de Rick Dale, ¿no? O sea, a mí me encantó lo de Rick Dale. O sea, un actor de segundo plato que está luchando por mantenerse dentro del circuito o alto circuito de Hollywood. Y llegó a tener, como todos los actores en aquel momento, pinceladas de actuación, ¿no? Y tenía esa como vía a, como vías a ser un gran actor, ¿no? Pero que no lo lograron, no lo lograron por X causa, por X factor, y bueno, se quedaron ahí en el tintero, ¿no? En general veo una película que es muy probable saquen una segunda parte, una secuela. La veo muy muy probable porque, bueno, vemos que no muere aquí Sharon Tate. Bueno, al final todo ese recorrido que vimos llega finalmente a ese objetivo. Que aquí en esta parte no se logra ver, que es la muerte de Sharon Tate, ¿no? Todo lo que pasó con Sharon Tate. No se llega a ver, ¿no? Se llega a ver un poco lo que les pasó a Tex y a dos partes de la hermandad que sí, o sea, la hermandad de Charles Manson sí vivía en un rancho, en el rancho Spahn, que bueno, el viejito los acomodó ahí porque obviamente no tenía familia, ¿no? Vivieron ahí una época, o sea, digamos, un año, 2 años. Pero después, bueno, la hermandad creció tanto que empezaron a viajar por todo el país, ¿no? Y a crear un poco más, o a gestar un poco más de gente. Pero sí, bueno, llevo 11 minutos y yo creo que es todo lo que puedo decir de esta película. Es una película que pues sí nos muestra un poco las vísceras de Hollywood, de cómo son los actores. De hecho, Sharon Tate, se va a ver algo que a mí me gustó mucho, es Sharon Tate llegando a un cine para ver una de sus películas, ¿no? Y al entrar y ver la reacción de la gente, ese tipo de cosas yo creo que sí lo viven los actores, ¿no? Sobre todo en aquella época, porque no había, digamos, una premiere y todo esto, ¿no? Aperturas y demás. Que creo que a mí me encantó eso. O sea, siento que salí de la sala del cine con un buen sabor de boca. O sea, me gustó mucho gran parte de lo que vi. No me sorprendió. O sea, hace mucho tiempo que Quentin Tarantino no me sorprende. Como si me sorprendió con Kill Bill, por ejemplo, volumen 1. O con Perros de Reserva, Reservoir Dogs. Ahí sí me sorprendió mucho. Pero bueno, siempre han sido como que este tipo de películas violentas, un poco gore. Sobre todo Perros de Reserva y Kill Bill. Aquí quedó un poco corto y sí siento que va a haber una secuela porque se ve, pues se siente, ¿no? Digo lo que le pasó a Tex y a todo esto, la venganza vendría por parte de Manson, ¿no? Que no encontraría más que a Sharon Tate y a la gente que estaba obviamente en su casa, a Rick Dale y obviamente a la esposa de Rick Dale, que es Francesca, que quedaron ahí en su casa, ¿no? Y que después de lo que les hizo Cliff, el personaje de Brad Pitt, no creo que vaya a tener buenos términos eso, ¿no? En general, bueno, pues es una película que llena la vista, el soundtrack. Es increíble. Ahorita estoy acordando de Margaret Qualley. Margaret Qualley sale en la película, es una de las hippies que llevan a Brad Pitt al rancho Spahn. Quedé enamorado la chica. O sea, ya la había visto yo en Gio. Que creo que aquí le pusieron Sola en la Tierra, una cosa así, la película. Salí enamorado de esta mujer, ¿no? O sea, es mi mujer ideal, vaya. Es el perfecto prototipo de mujer ideal, ¿no? Y me encantó, me encantó. O sea, estoy total y completamente enamorado de esta mujer. Qué lástima que sale muy poco en la película, pero sí le dio un poco de foco a Margaret Qualley. Es verdad eso de que en la película se llegan a ver los pies, ¿no? Las plantas de los pies, los dedos de Margaret Qualley. Duró como 2 minutos, creo, ¿no? Ese fetiche que tiene Quentin Tarantino de ver los pies, lo hizo con Margot Robbie. Lo hizo en esta película, ¿no? Lo hizo con Margot Robbie, con Margaret Qualley. Y Creo que lo hizo también con... Déjenme recuerdo si es Brad Pitt. U otra mujer, ¿no? Otra mujer, no, Dakota Fanning. Dakota Fanning. No la pude reconocer, o sea. Después de que vi la escena esta del rancho Span, perdón. Tuve mis sospechas de que sea Dakota Fanning, pero después la vi bien después y sí era ella, ¿no? Un poco robusta. Pues muy bien, muy buena película. A mí me encantó como cineasta, o perdón, como cineasta, como cinéfilo. Me encantó, es una película que corre muchos riesgos y eso me gusta mucho ver actualmente en sala de cines. Porque no recurre al formato o a la fórmula que algunos ya la tienen y la manejan, ¿no? Y te la ponen en todas las películas que saquen, ¿no? Y yo creo que la que nos va a maravillar va a ser Joker, ¿no? Esa la tengo mucha fe. Porque sería una textura nueva en el género de superhéroes que está muy monótono. En realidad lo que está haciendo Marvel con el mundo de los superhéroes es un daño a mal acostumbrar a la gente de que las películas de superhéroes tienen que ser como las películas de Marvel, y no es así. Cuando vemos que en los cómics son o tienen o disparan mensajes y texturas distintas, ¿no? Pero bueno, está muy buena la película, vayan a verla. Es una vez en Hollywood, está chingona, la verdad le quedó muy bien a Tarantino. Y yo creo que nos vamos a ir con un par de rolas que me extrañó no estuvieran en esta película. Jefferson Airplane. Vamos a poner algo de Jefferson Airplane. Bueno, vamos a poner random, ¿no? Dos rolas random de los 70s, 60s, en rock. Y con eso los vamos a dejar, ¿no? Yo esperé mucho, por ejemplo, sí, yo esperé mucho a Jefferson Airplane. No, nunca salió. Ni una rola de los Monkeys. Creo que los Monkeys sí salieron, los Monkeys. Creo que sí. The Kings también salió por ahí. Rolling Stones por ahí. O sugerente a Rolling Stones. Y bueno. Ahorita se me van los nombres, perdóname, pero estoy de madrugada y bueno, se me ocurrió aquí hacer este pequeño review, reseña, comentario de la película de Quentin Tarantino. Y bueno, sí, los voy a dejar con este par de rolas random de los 70s en rock. Y nos vemos después. Nos vemos, señores, cuídense.